el ganador de premios, el señor Robert Morris, murió. En su epitafio dice: un bello espíritu. Ah. ¿Quién fue él? Dos veces ganador del Tony, por su papel en Mad Men. Pues él estaba en su casa, fresco, rodeado de la gente que lo amaba. Y de pronto le brincaron los ojos. ¿Y qué pasó? Y tuvo un paro fulminante del corazón y respiratorio. Pero aún la gente, los hijos, quisieran, ¿cómo se llama cuando uno se ¿cómo se llama? Sacar los cadáveres. Exhumar los restos para que le hagan una autopsia, porque les pareció muy sorpresiva la muerte. Murió a años? Los 90 años. Yo creo que hay manos criminales ahí. Vamos con música, por favor. Isabella Gordon y la Fatback Band, que es una legendaria banda de disco, llegan ahora con un tema que lanzaron hace unos meses. Esto se llama Brand New Day. Every day has gotta be a better day for you and for me. If you just hold on, I know that you will see. Yesterday is in the past, gotta keep moving on. We can push through it if we just stay strong. We're all in this together, come what may. Things are gonna change, 'cause it's a... Vamos ahora con una noticia que nos encantó. Un chico de un colegio llevó una cantimplora a clase, no sé si la recuerdan. Y se sentó con los compañeritos, tenía 15 años, y dijo: bueno, les traje un refresco bueno. Y el pelado cogió en su casa y mezcló jugo de naranja y le metió un frasco de tequila José Cuervo Gol. Sí. Y empezó a repartirlo por todas partes, y los chinos llegaban borrachos. Todos pesados a chinos. La casa. Pues los papás llegaron y, por supuesto, el chino fue expulsado del colegio. Claro. Los papás pidieron que cerraran las aulas. Pero muchos papás estaban contentos con la primera experiencia de sus muchachos. Salieron de eso con el acompañamiento. ¡Nico! Hombre, pues hablando de niños, en abril, cuando ya todo el mundo pensaba, está bajando el COVID, ya no hay problemas, en Europa empezó a desatarse un extraño mal, porque tanto en España como en Escocia y después en Inglaterra, niños entre los 2 y los 10 años empezaron a sufrir de grave hepatitis. Los primeros 2 casos en España se dieron en abril, en marzo se habían dado 10 en Escocia, y varios de esos casos, como era tan grave la hepatitis, requirieron de trasplante de hígado. Algunos murieron, pero no se sabe, y aún hoy no se supo qué pasó con la famosa hepatitis infantil que asustó al mundo a comienzos del 2022. Pero se acabó, nunca más. Sí, no pasó más, ¿no? Rarísimo. Nadie sabrá el día que Nicolás esté en la muerte, exacto, en el lecho de muerte. Nos contará. Si continuemos con nuestro viaje por los grandes artistas. Y un gran artista, sin lugar a dudas, es Armando Manzanero, que en paz descanse. Vamos a ver una versión que él hizo en su disco Duetos 2 de uno de sus clásicos con Rosario. Aquí está Me Vuelves Loco. Y nos vamos para Washington, donde la vicepresidenta Kamala Harris recibió la carta de renuncia de Tina Flourney. Eso fue en mayo de este año. Pero no es la primera, se le fueron 7. Parece que Kamala es una chica delicada, es la primera vicepresidenta de color. Viene de orígenes de los aborígenes americanos, y su esposo es un absoluto vago. María Juliana. Pero déjelo. Mackenzie Scott, ex esposa de Jeff Bezos, donaba en febrero 133 millones de dólares a una organización que ayuda a escuelas comunitarias en todo Estados Unidos a lidiar con problemas dentro y fuera de las clases. Esta organización trabaja con 2.900 escuelas en todo Estados Unidos y 1.6 millones de niños son impactados. Continuamos, Emilio. Barry White llega con una canción que no fue un gran éxito, pero es una de mis favoritas de él, del álbum Just Another Way to Say I Love You del 75. Esto se llama Heavenly, That's What You Are to Me. Baby, I hold you. I make love to you and I feel you. En los originales, tus iPhone favoritos llegaron a tecnología Movistar. El turno es para un gran compositor y tecladista. Yo creo que uno de los mejores de la generación actual. Un hombre que se ha hecho famoso con sus canciones en solitario, también con sus colaboraciones con Meghan Trainor, y él es Charlie Puth. Este es uno de sus sencillos más recientes, salió en enero del 2022 y se llama Light Switch. Bueno, Janelle Monáe confirmó algo que yo no entiendo ni qué es uno ni qué es otro. Yo he llegado solamente hasta cuando uno es fluido. No. Me parece una excelente definición. Pero Janelle Monáe, de 36 años, que aparte de eso es una divinidad, es una morena, sí, es muy bella, de verdad, de alta literatura. Eso sí es belleza, belleza. Pues dijo una frase que me tocará pedirle favor a Mónica que la interprete porque yo no entendí. ¿Saben qué? Yo no soy binaria. Yo soy más allá de binaria. ¿Cómo? A ver, ¿qué es eso? ¿Cómo que no más allá de binaria? No, pues fluida, no, que fue el término que llegó después. Pero el no binario es, que también llaman género de no binaridad o género de no binariedad, que en el marco de los estudios del género es que no tiene identidad de género ni femenino ni masculino. Entonces, pues, ¿y el fluida más allá del no binario es qué? No, no, pues, pues fluida, lo que sea, lo que ente, caiga. Un alma, árbol, un ser, oro. Paso por hoy. O sea, agarra sí, unas cualquier fichas cosa de ajedrez y hágale. Y empieza a empelotarlas. Un súcubo. Exacto, lo que sea. Roberto, ¿qué dices en la sección? Hoy soy elefante, hoy soy árbol. Y sí, árbol, castor. Sí. Bueno, Emilio. The Crusaders llega ahora con una canción que hizo con un gran compositor y artista brasilero, el señor Ivan Lins, que compuso esta canción junto con Brock Walsh y la grabó con ellos como invitado especial en el álbum Life in the Modern World de 1988. Esto dice así: Some people just never learn. El turno es para un gran amigo mío. Lo conocí en un ascensor, iba tranquilo en su avión. Estaba tomando limonada, un poco acuerpado. Y empezó a molestarlo un man atrás que se llama Mabel Towson III. Eso es, el señor es nacido en Punta Gorda, California, en la Florida, perdón. Y tenía fama de ser un habitual señor que ofende a la gente y fue sentenciado a 25 meses de cárcel por un gran robo de acuerdo a corte de Charlotte en la Florida. Townsend, de 36, vio a este muchacho y dijo, no tengo nada que hacer. Empezó a pegarle, sí, empezó a gritarle, a hacerle morisquetas y a tirarle vasos y a tirarle pastorejos. Bodoques con un espero. Hasta que este hombre, pues, desafortunadamente perdió su paciencia, porque es un ser muy querido, pero no es famoso porque sea muy, muy paciente. Y se levantó y cogió a trompadas al señor y casi lo mata. Y no le hicieron nada porque él se, y pues era en defensa propia. Ya no aguantó más y le metió tres trompadas. Y por supuesto le rompió la nariz. Creo que le rompió una parte de la mandíbula. El señor que golpeó fue Mike Tyson, el señor que recibió Melvin Townsend III. Mike, el super champion. No, tranquilo. Emilio, vamos con música. La siguiente canción la hizo Michael Jackson en un álbum homónimo de 1979, que fue el primero que hizo con la producción de Quincy Jones. Fue compuesta por Rod Temperton y fue número 10 en los Hot 100 de Billboard. Esto se llama Off the Wall. Necio mal. Suspendieron la grabación de Being Mortal de Searchlight Pictures, una película del director Aziz Ansari. Esto era con Seth Rogen, con Keke Palmer y con Ansari. Y bueno, dijeron, esto no se filma más. Vamos a demandar a este man porque no se pudo más. Y los reportes de New York Times y Variety, y como diría Santiago Ángel, del Washington Post, y del Wall Street Journal, y del The Economist, y Le Parisien, y Le Figaro, Le Monde. Bueno. Confirmaron pues que el señor Bill Murray se portaba mal en el set y que era maltratador, no era acosador, era un patán. Y le pasó a Lucy Liu cuando trabajó en Los Ángeles de Charlie. Parece que el man usaba muy malas palabras, es inexcusable como se refiere a uno, parece que gritaba, vaciaba, pero nunca se puede decir que el señor Murray acosó a una mujer. Acosó a alguien. Pero excepto si lo hizo, pues, acoso laboral. Le dijo a los medios que era un acoso de misconduct laboral. Mm. Entonces, pues, ¿no? Y se robaba las camisetas, se la robaba también. Saludos a este gran artista, Bill Murray. Música, por favor. Coldplay llega ahora con una canción de su disco más reciente, Music of the Spheres. Recordemos que ellos se presentaron hace unos meses en Bogotá en el Campín con la gira de este trabajo, y esto se llama Coloratura. La reina Isabel nos dio mucha historia este año. Muchos arepazos. Todo nos dio. Muchos arepazos. Todo nos dio. Muchos menos uno. Nos dio su cuerpo, nos dio su cadáver para poder hacer el programa mucho tiempo. Nos dio sus herencias, nos dejó a sus hijos. Y su senectud. Un poco de vagos. Nos dejó a sus nietos, otro poco de vagos. Nos dejó a sus yernas. ¡Qué haraganes! Dejó a sus bisnietos, que son unos haraganes. Y bueno, pasó en vida y subió Carlos. Pero de las primeras cosas que salieron para marcar el jubileo, los 70 años de la reina en el poder, ella murió de 96, 70 en el poder, lo primero que salió lo creó una empresa gringa y fue la locura. Costaba 100 y pico de libras esterlinas y es la Barbie de Mattel de la reina Isabel. No. Y me salió en poema. Nico, adelante. Bueno, hablemos de Franco Galván. El tipo, cada vez que veía unas brevas, chorreaba las babas. Le encantaban las brevas. Son ricas. O sea, veía la nariz suya y le empezaba a salir las babas. Le tocaban colgarle un balde en el cuello de las babas que chorreaban. Son ricas. Y Franco se subió a un árbol, a un brevo, para coger unas brevas y llevárselas a su casa. Y mientras estaba maniobrando para arrancar los frutos de ese árbol prodigioso, con la parte baja del palo, ¡pum!, le pegó algo en el árbol y empezó a oír. ¡Ay! Se va incrementando. Un enjambre de abejas africanizadas y caníbales lo picó. En total fueron 1.308 las picaduras que sufrió este hombre. ¿Murió o no murió? Inmediatamente no. Salió caminando, se hizo varias cruces para Nico, evitar la picadura y luego falleció. Música, Emilio. Estamos en fin de año, hombre. Sigamos con una canción de James Bond, que esta fue la canción de la cuarta y última película que hizo Pierce Brosnan en este papel, por Madonna, del 2002. Aquí está Die Another Day. Es la hora de comprar el Ford de tus sueños con bonos de hasta 15 millones de pesos. Ya lo saben entonces, son las 5 de la tarde, 51 minutos. No dejes pasar esta oportunidad. Compra ya tu Ford Escape Turbo EcoBoost SE con bono de descuento de 10 millones de pesos y tasa desde el 0.95% durante el primer año. Ingresa a Ford.com.co y cotiza la tuya. Aplica en términos y condiciones. El descuento de 10 millones de pesos aplica a la Ford Escape EcoBoost SE 2022. Interés de 12,01% efectivo anual. Aplica para los 12 primeros meses según perfil de riesgo de cada cliente. Solicitud sujeta a estudio. Vigente hasta el 31 de diciembre de 2022. Conoce más en Ford.com.co. Michael Franks llega con una canción de su álbum Objects of Desire del 82. Una canción a dúo con una gran voz, Bonnie Raitt. Esto se llama Ladies Night. Primeros éxitos de Sade, y es una canción de su álbum Diamond Life del 84, que tuvo canciones muy famosas como Smooth Operator, Hang On To Your Love, Cherry Pie y esta que se llama así. Número 6 en el Reino Unido, Your Love Is King. Entrevistamos a Walter Ortman, empleado más antiguo del Record Guinness. Unos 14 minutos de maravillosa charla de Walter, el hombre de 100 años que obtuvo el Record Guinness de mayor antigüedad en la empresa. Un brasileño que continúa trabajando allí desde hace más de 84 años. Orlando, María Juliana y todos consiguieron, Mónica y todos encontraron a este. Bueno, tenemos una entrevista muy tierna y es un señor que se llama Walter, pero va a hablar en alemán. Walter Ortman. Lleva más de 84 años trabajando en la misma compañía que se llama Renault View. Y pues esto le ha permitido batir el récord como el hombre que más tiempo lleva en una sola empresa. Lo más atractivo es que este hombre cumplió el 19 de abril 100 años y es el hijo mayor de 5 hermanos, y en 1938, teniendo 14 años, pidió trabajo para mantener a la familia. Su bien dominio del alemán, propio de su natal Brusque, en un pueblo de Santa Catarina con gran población alemana, le permitieron ser adaptado en la que por entonces era la industria Renault S.A., pero no es Renault, no. Su primer puesto fue asistente de envío, donde Voucher pudo mostrar sus habilidades y buena disposición para aprender. Esto se reflejó en mejores resultados de lo esperado. No pasó mucho tiempo hasta que obtuvo su primer ascenso a un puesto de ventas, y más tarde se volvió gerente de ventas, como Karen Fernández, que lleva poco menos de tiempo, siéndolo hasta el día de hoy con 84 años. Yo le pedí a Mónica que me buscara pues lo que hace la compañía, pero Emilio, lo primero que le quieres decir a él muy corto es pues felicitarlo y decirle cómo se siente de ser el hombre con el récord Guinness de mayor trabajo en la misma empresa, 84 años. Pero pregúntale qué se siente. Él tiene 100 años, para que por favor trates de hablarle muy doucement, lentamente, como dicen los franceses, para que el hombre entienda. Gracias. Boa tarde, boa noite, señor Ortman. ¿Cómo está usted? Bueno, todo bien. Sí, ele está muito bem. E, senhor Ortman, como você se sente de ser o grande ganhador do Record Guinness pelo título do empregado com mais longevidade? Eu me sinto feliz de conseguir Record Guinness World, 84 anos de trabalho. Estou muito feliz. Eu tenho 100 anos. Sim, sí, efetivamente. Como ya se dijo, él tiene 100 años, lleva 84 años trabajando en la empresa Renew View y ahora tiene 100 años, pero realmente se siente muy feliz este hombre de haber ganado el récord Guinness a la persona más longeva en trabajar en la misma empresa. Pregúntale, Emilio, por favor, ¿esa empresa a qué se dedica? ¿Qué es lo que hace esa empresa? ¿Y por qué la alemana él le sirvió para trabajar en esa empresa? Ok. Renovview, él es que faz aquella compañía, Renovview. ¿Y por qué hablar alemán fue de grande ayuda para você en la compañía? Renovview faz tecido para camisa y para calça. Es una empresa que tiene 97 años. Comecei com 15 anos lá. Hoje estou 84 anos e 3 meses. Ok, e por que falar alemão foi de grande ajuda para você na companhia? Eu comecei no princípio, quando começou, era tudo alemão. Depois de certo tempo, virou tudo português. Agora eu nem sei mais falar alemão, já perdi o jeito. Nós são 80 anos sem falar alemão, tá? Ok, não, basicamente, segundo o que mais ou menos entendi, creo que a empresa se dedica a roupa, sí, pero a textiles. A textiles. Uh-huh. Y este hombre comenzó a sus 15 años en la empresa y en esa época, cuando él comenzó, todo se hablaba en alemán. Ahora se habla más portugués, hace unos años, pero al comienzo hablar alemán le ayudó porque todas las comunicaciones eran en alemán. ¿Y él dónde aprendió alemán, Emilio? Es que tengo una curiosidad que después voy a discutir con Nico más adelante en el programa. ¿Dónde você aprendeu a falar alemán, señor? Aprendí cuando nací. Na escola era só alemão. Em 1922 até 1930 só falava-se alemão aqui na cidade. Então na escola só falava alemão. Depois, quando foi para o trabalho na fábrica, aí aprendi o português e hoje ainda continuo só português, né? O alemão a gente esqueceu. Ah, ok. Quando él aprendió alemán realmente cuando nació, porque en su colegio solo se hablaba alemán. Entre 1922 y 1930 solo hablaban alemán en el colegio, en su ciudad. Luego, cuando él fue a trabajar en la fábrica de la empresa, ahí fue que aprendió portugués y ahora solo habla portugués. De hecho, dice que se le olvidó el alemán. Bueno, Emilio, ahora preguntémosle a este señor, que pues tiene una fortaleza increíble, que nos cuente de su familia, si su esposa sobrevive, cuántos hijos tiene, cuántos nietos. Okay. ¿Cómo está de salud? Preguntémosle. Y ahora nos vamos a preguntar por su familia. ¿Usted está casado? ¿A su mujer ainda vive? ¿Você tem filhos? ¿Cómo está de saúde? ¿Você también? Aló. Sí. Mi madre faleció a los 98 años. Yo tengo ahora. Yo casé con 24 años. La primera esposa faleció de rame, né, de corazón. Ahora casé otra vez. En 1980, casé pela segunda vez. Eu tinha 58 anos e a minha esposa 27. Somos 31 anos menos ela tem. E nós vivemos muito bem. Eu tenho agora 8 filhos. 5 filhos da primeira esposa e 3 da segunda esposa. Tá? Ok, não. Este homem definitivamente é um personagem. Sua mamá falleció a sus 98 anos. Su primeira esposa falleció, luego él se casó con ella de 24 años, luego en el 80 se volvió a casar con una mujer 31 años menor que él, y entre sus dos matrimonios él tiene 8 hijos y hoy en día vive muy bien con su esposa, con su segunda esposa. Bueno, Emilio, pues solo agradecimientos y que lo felicitamos por esa longevidad, por esa antigüedad y por ese buen espíritu. O sea, este hombre nos da sopa y seco. Sí, nós queremos de novo saudar você pela sua longevidade. Obrigado por estar com nós. Você é um exemplo de fortaleza e tal. E para nós foi um prazer grande falar com você. Muito bem, olha, é muito importante trabalhar, a gente não fica doente. Tem que trabalhar bastante. Trabalhar da saúde. Se vocês acordam, tem um compromisso, esse compromisso vocês trabalhando, você esquece de tudo. Passa o tempo sem você sentir. Trabalhar é saúde, faz bem para todos eles. Obrigado também, boa noite. Sí, lo último que él nos dice es que para él trabajar es mantener buena salud, como que es prácticamente imposible para él enfermarse si se trabaja con compromiso, y para él eso es de lo más importante que hay en su vida. Muy bien, no, divino. Muchas gracias a él. Bueno, me escribe Mauricio Saavedra, que es uno de los gerentes de comerciales de RCN Radio, y me dice que cuando voy a hablar de ellos, que él no tiene la culpa de tener 100 años. No, pues cuando cumpla 100 años, Mauro. ¿Qué le contestamos? Mauro, cuando cumpla 100 años, cuando Mauricio, lo entrevistamos. Cuando rompa el récord Guinness de ventas, ¿sí o no? Claro, no sé cómo se mide esa vaina. Claro que está cerca, Mauricio. Bueno, pero Nico, usted y yo, a mí me queda un cabo suelto, hermano. A mí varios. Se llama Walter Ortmann, sí. Y hablaba perfectamente alemán. Sí. Yo no tengo nada más que decir. Yo tampoco, no debo agregar una sola letra. Ah, ya. Por supuesto, él no es. Pero de pronto su padre... Nadie lo sabe. Nadie lo sabe, pero... La República de Weimar. Un poco confundido, ¿no? La República de Weimar. Pero si sabía alemán, ¿no dijo que se le olvidó después? Sí, pero él realmente se ganó el puesto, pero fue por hablar muy bien alemán. Por hablar muy bien alemán. No, solamente tengo una pregunta. ¿Quién era el papá? El señor Ortmann. ¿El señor Ortmann? Pero, ¿de dónde viene el papá? Es un hombre muy condecorado, de pronto, no sabemos. No sabemos, pero... pero es que tenemos una sospecha. En Brasil, en Argentina, en Paraguay... Era muy bien recibida esta generación, ¿no? Claro, ¿no? Llegaron muchos... Pero yo no puedo decir nada, ojo. Solamente me quedó un cabo suelto y no puedo quedarme en silencio. Pero no puedo expresar qué es lo que pienso. Nada. No, tranquilo por eso. Tengo un cable suelto y no sé dónde enchufarlo, ¿no? No, hombre, tranquilo, cálmese. ¿Usted no creería que sería bueno quedarse con esa... con esa incógnita? ¿Con esa luz de agonía? Con esa incógnita, por sí. Siempre. Hay muchas historias. Sobran. Y en Brasil. Vale. Sí, pero no me va a decir la misma de siempre. No, es que no se la permito. Yo simplemente dejo que las aguas del mar se lleven lo que se necesite. ¿Qué? ¿De qué hablas? Y Argentina también hubo mucha popularidad, sí, de alemanes. También, en Chile. Paraguay era el que más protegía, ¿no? Ojo. Sí, sí, sí. El que llegaba a Paraguay no lo podía sacar nadie porque era a favor de... Sí, sí, sí, sí, sí. Era una derecha brutal, pero de pronto es simplemente un muchacho que se dedicó a vender camisas desde pequeño. Y exacto, y punto. A la pregunta de por qué no hablamos de otros es que no veo récords. Ahora, si tienen alguna prueba científica que podamos inscribir en el libro Guinness, no hay ningún misterio en hacer la entrevista ya. O que tengan 100 años, brother. Claro, no, eso es importante. Pero es que a mí se me olvidó, pero es que era muy largo, pero la pensión, o sea, el brother, es que haya... ¿cómo? No pensión, no, ¿sabe no, yo que, con o, qué? O nunca le hicieron contrato laboral. No, es una inarra. O era solo crisis, a punta de comisiones, no, por honorario. Ay, y no aportaba al, claro, seguro social. O alguna crisis no le hizo dudar de continuar en su trabajo. Una crisis mundial o cosas, no, así. Pero yo alguna vez. A uno lo tienen que querer mucho para seguirlo teniendo a los 100 años. Sí, y alguna vez yo leí... Que puede tener un accidente laboral delicadísimo. Y al hombre le tocaron cosas. Le tocó la dictadura militar en Brasil. Le tocó la Segunda Guerra Mundial. Al papá le tocó más de cerca. Bueno. Yo no digo nada, perdón. Les decía que una vez leí que el trabajo es lo que realmente hace que una persona, digamos, permanezca vital y cuerda. Trabajar, el hecho de trabajar, por eso él dice, él ha perdido a su esposa y demás, pero trabajar, por eso es que está tan vital. Claro, lo distrae, distrae su mente. Claro, y él mismo ha batido su propio récord. Lo echan y yo creo que... No, al otro día murió. Claro, entonces la empresa ha sido muy famosa por él. Yo primero no creo que llegue a 100 años. Ya los cumplió. Cumplió el 19. Yo. Ah, tú, Sánchez. Que llegues tú a los 100, ya. Y no creería tener unas capacidades vitales, pues... Creo para hacer este programa, para vender una pauta o para hacer nada. Yo creería más bien como que me soplaran las velas de mi ponqué, pues en un lugar muy, muy digno para mí. No sé usted qué opina. No, hombre, tranquilo. En el cielo. El cielo es el mejor posible. Sí. Sus 100 años y le soplan a uno ahí su ponqué místico, ¿no? Vamos con una canción que hizo Emma Bunton en su álbum Free Me del 2004. Esto fue número 9 en el Reino Unido y se llama Maybe. Y ahora vamos con lo que le gusta a las chicas. Piedras preciosas. Hombre. Descubrimiento, un diamante de 170 quilates rosado, descubierto en Angola, que se dice que es el más grande que se encontró en 300 años. Solo les doy un dato. Hace poco se vendió un diamante de 15.8 quilates por 29 millones de dólares y otro de 14.8 quilates de púrpura por 26 millones. Se cree que ese último fue el que le regaló el cretino de Ben Affleck a Jennifer López hace unos días. Bueno. No. Es que el precio del quilate es 2 millones por quilate, pero el precio es exponencial en los quilates. Uh-huh. A más quilates, el precio no es el doble, es el triple. Sí. Y si es 3 quilates, es 10 veces más. Y si es 10 quilates, es 20 veces más. ¿A ti te gustaría tener un diamante rosado? Por supuesto. ¿Y estarías dispuesto a que tu novio pagara 29 millones de dólares por un diamante de 14 quilates en tus manos? Pero por supuesto. ¿Y qué le darías a cambio a ese señor? No, pues lo negociaría. ¿Todos tus huesos? Si es mi novio. Si es, devuelven mi novio. Una bolsita. Si es mi novio, ¿qué más le voy a dar? ¿Cómo? Uno no, puede pues alegría, yo no sé. Por eso es mi novio, sí, todo eso está implícito. Candor. Alegría, felicidad. Cariño, amor. Hay que desbordarse. Compañía. En la sexualidad. Sexo. Hay que llegar a unos límites nunca conocidos. ¿Sexo? Cuando uno recibe un diamante de 15 quilates. Uno dice, yo le doy este diamante, pero mi amor, vas a conocer el sexo de otra manera. Tú tienes que decir, pues por supuesto. O si no te doy el diamante, pues le dices, bueno, deme un mes y miramos a ver cómo estoy. ¿Cómo me preparo? Tus ideas del sexo. Y si en un mes no funciona la vaina, te devuelvo el diamante. Exacto, y firman un papel. Listo. Y el tipo tiene derecho a decir, no funcionó la vida. Música, Emilio. Esta es una canción de 1996 de George Michael, de su álbum Older, que hace poco sacó edición de 25 años. Y es su obra maestra. Él mismo dijo que Older fue su mejor momento musical. Esto se llama Fast Love. Kane Tanaka. ¿Recuerdan a Kane Tanaka? ¿Cómo olvidarlo, hombre? ¡Qué gran pintor! ¡Hombre! Y escultor japonés. ¡Qué obra, ¿no? Pero se le fue olvidando. Le cuento. Se le fue olvidando. Y el 25 de abril murió en su lecho. Fue repentino. Nadie sabe de qué murió. ¿Por qué? Dicen que de pronto le dio COVID. Pero nadie sabe. ¿Hay sospechas? El hombre, pues, no se sabe. Él vivió dos eventos importantes. A ver. Vivió la gripa española y el COVID. fue el hombre más viejo del mundo, Kane Tanaka. Por eso se le olvidó pintar. Murió el 25 de abril a los 119 años. Y mi olfato de forense dice que hay manos criminales ahí también. Pero el tipo estaba fresco, estaba comiendo sushi, estaba tomando un sake. Le echando una Pero trementina. La verdad es que nunca pintó ni fue escultor, fue un artífice de No, pero historia. Sí hizo un curso de country art. No sabemos cuál fue la proyección de él en su vida profesional. Creemos en 100 años lo sabremos, como los grandes artistas. No, creo que era mecánico en un taller, pero de carretillas, de bambú. Es que en esa época no habían carros. Claro, ¿no? No le tocó eso. Un artista. Comenzó como... Un orfebre. Sí. Era un ebanista, para ser exacto. Pasa en la tumba del señor Caneca. Caneca. Emilio. Recordemos que Mac Miller fue un rapero fallecido de sobredosis, que además fue el novio de Ariana Grande en una época. Esta fue una canción que ellos hicieron juntos y se llama así, My Favorite Part. Nos retrocedemos a Game of Thrones, corto, Emilia Clarke, que después de muchos éxitos, la chica que hacía de Khaleesi, confirmó que en la grabación le dieron dos aneurismas, dos derrames cerebrales. Que la única persona que le pudo quitar esas taras fue Jason Momoa. ¿Cómo? Yo entiendo por qué. Digo, ¿cómo? Jason puede quitar cualquier tara. ¿Cómo? ¿Con qué? La puede fracturar en mil pedazos. Como un palito de balso. Sí, como fue su gran amigo, su confidente. Hicieron las escenas más fuertes de sexo de la película. Ella diminuta, él un gigantón, Aquaman. Y bueno, casi no la mata en un capítulo. Tocó repetir ese capítulo. O traer un restaurador. María Julia. Esto se reportó en Rusia y por más absurdo que parezca, fue verdad. Y es que un celador aburrido dañó una pintura de 4 mil millones de pesos dibujándole ojos. Fue un guardia de seguridad, la pintura es de Ana Leporskaya, se llama Tres Figuras y data de 1932. Esta pintura está evaluada a más de, en casi 4 mil millones de pesos. Unos visitantes se dieron cuenta que habían unos ojos extraños en esta pintura, comenzaron a investigar y finalmente el guardia de seguridad confesó que en su primer día de trabajo estaba un poco aburrido y decidió... Es un oficio difícil. Decidió darle un retoque. La millonada que valió la reparación... Habiendo billetes para hacer eso y fotos de color. ¿Ah? Hoy en día ese cuadro no vale más de $800,000. No, lo restauraron. Bueno, con el restaurador de Emilia Clarke. Pero yo recuerdo antes de que Emilio ponga música de otro tipo que pintaba ojos, Mr. Bean en un museo, un cuadro importante. Sí. Y buenos capítulos. Sí, adelante. Claro que sí. Silk Sonic es el dúo que conformaron Bruno Mars y Anderson .Paak y esta canción ganó el Grammy en dos de las categorías más importantes, que son canción y grabación del año. Se llama Leave the Door Open. Dentro del género de los cretinos, yo creería que este es el más cretino. Sí. Pues porque si la probabilidad de ganarse una lotería es 300 millones en una, esto no le va a resolver el problema al señor. El señor es un señor de Cincinnati que tenía una compañía. Y el jackpot del Mega Million, que es la que juega paralela al Powerball, ahí hay dos loterías nacionales, estaban 810 millones de dólares y el tipo dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? El fondo Racing Game, una compañía importante, voy a regalarle una boleta de $2 a cada uno de mis empleados a ver qué se la gane. Y el cretino se gastó pues $100,000 y le dio a los 50 mil empleados una boleta. Pues las probabilidades, yo no tengo una calculadora, pero les pido que dividan 50 mil en 219 millones. 219 millones en 50 mil. ¿Cuándo tengan tiempo? Hoy, ahorita no. Y verán que las probabilidades también eran ridículas de ganarse esto. Y nunca ganó ninguno de sus empleados. Un cretino, de largo alcance. Nico, su opinión. No, pues hombre, déjelo, porque todos tenemos oportunidad de cretinizar alguna vez. Pero este es el más cretino. No, pues... Es que, no, es que le aseguro, uno de ustedes se va a ganar la lotería. Tenía que comprar 319... Millones. 319 combinaciones. De boletos, sí. De combinaciones, que es las que hay. 319 sí. millones es las que hay. Sí, un verde deme, importante. Deme todas las combinaciones que hay. Y le sacaron unas combinaciones de esta marca divina. Mireya Fashion. Hombre, Linda y Luis M. Sarmiento, vecinos de no, toda la vida. No, esa era de hombre. Pero es que eran vecinos, eran Bacarat, Luis M. Sarmiento y Mireya Fashion. Era versión mujer. Una ropa. Emilio linda. Música, por favor. Esta es la artista que ganó el Grammy en el 2022 en la categoría de Mejor Nuevo Artista. Ella se llama Olivia Rodrigo y este es uno de sus grandes éxitos. Se llama Driver's License. Recordemos las probabilidades del Mega Million en ese momento. De ganarse 810 millones de dólares, era una en 279 millones. Recordemos también que la persona que gana pues podía recibir ese premio que llegó a acumularse a 1,000 millones de dólares en el Mega Million en el mes de julio y podría recibir en 30 años esto pagado anualmente, o si no, se tendría que contentar con un chequecillo pequeño de 602 millones de dólares. Nicolás. Mire, nos vamos a Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, en Argentina. Ahí, en la esquina de Laureles y Cható, muy cerquita al Cható Carreras, hay un restaurante que cuando comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania decidió sacar de su menú, uno, la ensalada rusa, dos, el pollo a la Kiev. Neutrales en la guerra. Me gusta su nota. Se la agradezco. No, taza. Yo tengo otra nota de comida de Ucrania. El turno es para la música. John Legend llega con un tema de su nuevo disco Legend, un álbum doble que salió hace unos meses. Y esta canción suena muy bien. Esto se llama Guy Like Me. Bueno, como si fuera poco, imagínense, logramos entrevistar a la cabeza, al líder, sí, al verdadero fundador del nuevo sonido de Presuntos Implicados, el que llevó a estos artistas a tener sus éxitos en las listas españolas y en las listas latinoamericanas. Antes de él no hubo nada con este grupo. Él fue el que creó a Soli Jiménez y al grupo Presuntos, Nacho Mañó y Orlando y Mónica y Paula Aguas hicieron parte de este acontecimiento. Es la historia de una voz templada por el blues. Es el canto que arrastró el hambre y el amor. Y la música nació vestida de mujer. El lamento que acunó su dulce oscura piel. Sentimientos en su son, gardenias del querer. Y la música cantó por boca de mujer. Esta canción me recuerda a la primera vez que escuché a Presuntos Implicados. Yo iba en un plan bastante discreto por unas carreteras de Andalucía y de pronto oí eso. Y me costó mucho trabajo aprenderme el nombre del grupo. Y cuando llegué al almacén de discos, cuando ya estaba en una capital,

porque para mí fue un regalo. Yo creo que para ti es un regalo volver a oír esa canción, que no creo que la hayas oído hace mucho tiempo, y que te quedes unos segunditos ahí para que el fading nos lleve al recuerdo de ustedes, y ojalá algún día vuelvas a Colombia, ya sea con tu mujer, ya sea con... Lo que pasa es que debo reconocer la calidad de productor, y sobre todo lo que dijo Emilio, la clase y el buen gusto no se improvisa. No sé si uno nace con eso, no sé si uno nace príncipe o se hace príncipe, al menos en la música. Muchas gracias, Nacho. Aquí te dejo esos segunditos de aquellas pequeñas cosas para que no te despegues y las compartas con nosotros. Unas noticas, gracias. Gracias, un abrazo fuerte. De 1998 es la siguiente canción, un tema que hizo Seal para un disco que tiene el mismo título que esta canción y que tenía grandes canciones como por ejemplo Color y esta que se llama así, Human Beings. La FM en Bogotá, 94.9. Banana Boat. Es un bote de esos que es en forma de banano que la gente brinca en el mar. Ah, era un bronceador. Y una compañía también fusiló eso para un bronceador. Los voy a demandar. Ah, exacto. Pero no tengo que demandarlos porque en el mes de agosto, hombre, pues le encontraron a estos bloqueadores y a estos cosas para broncearse. Un químico que causa el cáncer. Les tocó retirar los lotes número 2016 AF, 84 BF, 39 ¿cómo? AF, con miles de demandas en los cuales hacen que el Banana Boat se pueda hundir en el mar. 39 AF, dijo. Bótelo. Bótelo. ¿Y cómo demando? No demande. ¿Usted qué va, con qué plata va a demandar? Pues sí, no. Tú tengo no cómo. Para Mónica. Bueno, pues este año fue muy importante para Colombia porque la Corte Constitucional aprobó en febrero la despenalización parcial del aborto, esto permitiendo la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 24 semanas, aunque esto no se eliminó del delito del Código Penal, según lo informó el tribunal. Adele llega ahora con una canción de su álbum más reciente, 30, un disco muy esperado que salió en el 2021, luego de que ella dijera que de pronto no iba a volver a hacer música y finalmente sí se decidió. Y esto viene de ahí, esto se llama Oh My God. I ain't got uno no puede estar amenazando tanto. Un señor empieza a mandarle correos y correos y correos y correos a un doctor, y el doctor empieza a recibir correos y correos de cuentas de Suiza, de cuentas de todas partes, amenazando que lo va a matar y que va a matar a la familia. Y el doctor ahí seguía. Y finalmente el doctor llamó al FBI y les dijo, mire, el doctor dijo que lo iba a cazar, que lo iba a capturar, que lo iba a torturar y que lo iba a matar. Entonces, pues, fue directamente donde el presidente Joe Biden dijo, mire, me está pasando esto. Biden llamó al FBI y el señor, por estar amenazando, le clavaron 5 años de cárcel. El hombre en cuestión es el doctor Anthony Fauci, que es el hombre que manejó toda la crisis del COVID. Crisis del COVID, es un hombre respetadísimo en Estados Unidos. Si a Nicolás le pasa, no pasa nada. Mónica. Pues estrenó una de las más apetecidas películas, que fue Batman con Robert Pattinson. Esto fue en marzo. La protagonizó exactamente el 4 de marzo. La protagonizó y fue El Caballero de la Noche. Realmente revolucionó, digamos, como esta cinta, porque pues era un Batman mucho más oscuro y Robert Pattinson aparecía maquillado y Kurt Cobain y Nirvana aparecían en la banda sonora, pero al final del tema pues les fue muy bien. Elton John llega con una canción que fue, digamos, que muy importante en la carrera de Britney Spears este año, porque fue la canción con la que ella finalmente regresó a la música, y es de hecho una semi-adaptación de un clásico de Elton, The Tiny Dancer. Esto se llama Hold Me Closer. Kevin Spacey, figura, rey, uno de los hombres más famosos de la televisión, se hizo grande por House of Cards, pero no, este hombre le fue muy mal por puro acosador, violador de muchachos. Ese es muy fluido, ese sí es bravo. Bueno, es que a Kevin Spacey lo pusieron a pagar una multa de $31 millones porque les tocó suspender la producción de la serie House of Cards. Yo pensé que iba a ser más. María Juliana. En el norte de Italia encontraron el cuerpo momificado de una mujer de 70 años al interior de su casa. Y es que los bomberos tuvieron que entrar por emergencias de lluvias, habían caído varios árboles y al no recibir respuesta del interior del hogar, pues buscaron un permiso para ingresar. Cuando entraron, la mujer estaba sentada en una silla en su cocina, momificada. 2 años de muerte y los vecinos ni enterados. A momí. Pero ¿cómo que momificada? A momificada. A momificada. Se fue a momí y amaneció momificada. Claro, imagínate, exacto. 2 años después muerta, sentada en una silla, los huesitos. Basha llega con una canción que es un cover, un tema que originalmente hizo muy famoso a Aretha Franklin en 1974, una canción de la coautoría de Stevie Wonder. Y Basha la grabó en su disco London, Warsaw, New York de 1989, Until You Come Back to Me.